Gracias damos hoy por la revelación que has dado a través de tu ángel vencedor. ¡Qué maravilloso es tener tu nombre hoy en la piedra angular! Estamos esperando pacientes.